As en la manga. Esto es Asalta Mata Radio Rock. Buenas tardes y bienvenidos a un episodio más de El As en la Manga aquí en Radio Carcoma y en Asalto Mata Radio Rock. Hoy hemos comenzado en, bueno, ya sabes, en tu programa de referencia de rock, pues hemos empezado con jazz, porque no nos gusta ceñirnos a absolutamente nada. Bueno, hemos empezado con este mix, ¿no? Eso que llaman ahora mashup, ese mashup. Entre la I Feel Fine de los Beatles y el Sidewinder de Lee Morgan. Hoy, 5 de septiembre de 2025. ¿Qué tal has pasado el verano? ¿Lo has pasado en casa? ¿Has hecho eso que, cómo lo llaman ahora? Staycation, lo llaman. Que es más o menos que no tengo pasta y me quedo en casa. Bien, bueno, pues ahora que sepas que eso se llama staycation. Vale. O te has ido a la playa y a lo mejor has tenido que pagar ahí unas cuentas astronómicas por cosas que no lo valen, o valen mucho menos que eso, y estás un poquito hasta el ñecle de soportar a tu cuñado o a tu cuñada, y dices, no, yo me hubiera mejor, me hubiera ido mejor si hubiera hecho ese staycation, ¿no? Bueno, o a lo mejor has estado ahí, o te lo has pasado bien, también puede ser, ¿no? O no te han asolado los incendios, vete tú a saber. Bueno, lo que digo, hemos comenzado con John Pizzarelli. John Pizzarelli es el hijo de un guitarrista de jazz legendario, Bucky Pizzarelli, y tiene esa cosa, algo así como lo que hace Richard Cheese con los temas de metal y que los convierte en lounge o en música de jazz, casi de ascensor, ¿no? Y aquí lo ha hecho, como digo, con el I Feel Fine de los Beatles, pero mezclándolo con el Sidewinder. Y eso sería así como, si hay que elegir entre uno de los dos, entre Lennon y McCartney, a quién podría asemejarse más un tono de jazz, quizás sería más a Lennon, ¿no?, que a McCartney. Y esto sería como meterle en un club de Manhattan, así con humo, cuando se podía fumar, y con bourbon, ¿no? Pero John Pizzarelli no solamente es un gran guitarrista, sino que además, en una carrera propia, sino que además también ha incluido cosas de en su repertorio de, pues eso, de McCartney, o de Neil Young, o de incluso de Tom Waits, de Antonio Carlos Jobim, o de Joni Mitchell. Pero además de esto, también ha colaborado en grabaciones con Natalie Cole, con Christine Chenoweth, con Tom Wopat o con Ricky Lee Jones, incluso con la tía de George, Rosemary Clooney, con Johnny Frigo, con Buddy DeFranco, con Harry Allen y también, lógicamente, con su padre, con Bucky Pizzarelli. Incluso tiene un Grammy por el mejor álbum de pop tradicional, interviniendo en el American Standard de James Taylor. Y no solo eso, el tipo además es que le da tiempo a hacer bastantes cosas, porque también es un compañero de las ondas. Él también tiene junto con su esposa, con Jessica Molaski, en la Radio Deluxe, hace ese Pizzarelli, ¿no? Ese programa semanal en donde ponemos la música que a él le ha inspirado. Y incluso también ha estado en el Tonight Show con Jimmy Fallon, con Conan, vaya, el tipo, con David Letterman. La lista es bastante, bastante prolongada. Y bueno, con él hemos empezado, nos ha parecido bastante gracioso, vamos a decir, bastante curioso este mix del I Feel Fine del Sidewinder. Pero vamos a ir a lo que es el alma de El As en la Manga. Vamos a estar recordando, y es que no podía ser de otra manera, el grupo de Tom Jorgensen, los Swingin' Out Neckbreakers, con este My Guitar del Kick Your Ass. Then I got the real Este es el My Guitar de los Swingin' Neckbreakers, del grupo de Tom y John Jorgensen, que también tenía a Don Snook en la guitarra. Ellos formaron en el año 92 desde Trenton, desde New Jersey. Quizá no había otra cosa mejor que hacer, ¿no? No es que sea precisamente el estado más entretenido de los Estados Unidos, pero revolucionaron el garaje, esto, ¿no? Esta tendencia al garaje junto con Southern Cultural on the Skids, The Liars, Flat Duo Jets o The Wogglers. Ellos además, como digo, comenzaron con Digging a Grave, con ese primer álbum Digging a Grave. Después aparecería Live for Buzz en el 93. Este álbum en concreto es el Kick Your Ass del 97 y su último álbum sería algo así como del año 2000, creo recordar. No recordará bien, pero creo que era algo así como del año 2000. Ellos aparecerían después en el 2014 en una de sus giras también por España, aparecieron también por Fan House, y después no se volvería a oír de ellos más allá de el 2018, en donde Tom Jorgensen, el bajista, rehizo la banda, pero en este caso con una formación bastante peculiar, porque estaba con el Tito Ramírez, tenía a Spencer Evoy de MFC Chicken, que por cierto tocan pasado mañana también en el Fan House, con Paco Poza de Los Imposibles, como digo, con el propio Tito Ramírez a la guitarra, y también estaba con Von Hawks de los Imperial Surfers a la batería. No hemos podido quitarnos este tema en todas las, voy a decir vacaciones, pero realmente no las he tenido, pero bueno, en todo el verano, vamos a decir. No he podido quitarme esta canción, este My Guitar, de Swingin' Neckbreakers, de este Kick Your Ass, con el que cierran este álbum. De ellos vamos a ir de nuevo a Texas Headhunters, a Jesse Dayton, Ian Moore y Johnny Moeller, con este Todo el Mundo Te Quiere, Everybody Loves You. When you lost your woman, you lost your mind, you lost your soul, and all your precious time, but now everybody loves you, everybody loves you when you're down, yeah. Well, you lost your guitar, and you lost the band, but you gave your soul to that company man. Got a brand new girlfriend, got a 59 Les Paul and a Mercedes Benz, but nobody loves you, nobody loves you on the top, yeah. They'll wait for your bubble to pop. Everybody loves you when you're down, down, down, yeah. You're flying high, ain't got no real friends around, but when you hit rock bottom, Jack, everybody loves you when you're down, down. Hey! Oh! Baby! Todo el mundo te quiere, pero tiene segunda parte. Everybody loves you when you're down, cuando estás fatal. Y es que la gente te quiere ver bien, pero nunca mejor que ellos. Bueno, ellos son Jesse Dayton, Ian Moore, Johnny Moller. Este trío de Texas Headhunters acaba de editar un disco del cual ya hemos colocado algunas canciones. A Jesse Dayton, por ejemplo, le vimos el año pasado en Nueva York junto con teloneando a Samantha Fish en esa gira conjunta que hicieron. Aparte de haber codirigido junto con Rob Zombie alguna película de esta serie B. Ian Moore es otro de los guitarristas de culto, ¿no? De Austin. Y Johnny Moller, al que también pudimos ver el año pasado, también en este caso en Texas, en Austin, entre otras cosas, aparte de formar banda con su hermano, también toca y continúa haciéndolo en los Fabulous Thunderbirds. Estos tipos, podría decirse que saben de lo que hablan. El tema, además, es composición de ambos tres, de Jesse Dayton y de Ian Moore y de Johnny Moller. También hay alguna versión dentro de ese Texas Headhunters que se llama, no solamente este trío, sino también el álbum al que dan título. Y de ellos vamos a ir a... Hoy estamos un poco chicanos, porque vamos a estar hablando de... Pero chicanos un poco, además, chicanos internacionales, ¿no? La banda War, que tenía como armonicista a Lee Oscar, comenzó con una primera encarnación dentro de un estilo un poco diferente, con esta formación que se llamaba, y que además arrasó relativamente, pero sí que lo hizo dentro de este subgénero, arrasaron Señor Soul. Como digo, ellos era la primera formación antes de que Eric Burdon llegara y que reformara Eric Burdon and War, y que después se llamaran War, también entraremos con eso dentro de un momentillo, pues también hicieron este mucho funky, que era ese The Best of the Señor Soul, con este Don't Lay Your Funky Trip on Me, no me metas el viaje ese funky. Yeah. Esto es una rareza de museo. Señor Soul era una banda chicana de Los Ángeles de los años 60 y 70, y lo curioso es que detrás había músicos que en paralelo hacían otras cosas bastante más conocidas. Este soul latino que proponían tenía un puntito ahí de experimento. Era una, esto es puro groove, ¿no? Esto es puro puro barrio. Se puede incluso contemplar, ¿no?, las pintadas de aquel entonces. Y además esta era la época en la que las discográficas lanzaban discos camuflados, algunos con nombres inventados, para ver si colaba en distintos mercados, y a veces hasta usaban los mismos músicos pero con otro alias. Y por eso precisamente, por ahí vino, por este primer principio de Señor Soul, lo que luego daría, de la mano de Eric Burdon, salido de los Birds, ¿no? Bueno, Eric Burdon saldría proponiendo el nombre de War. Y claro, si hablamos de barrio chicano en Los Ángeles, lógicamente hay que hacer referencia a los Lowriders. Estos Lowriders ya estamos bastante bastante hartos de verlos. Son estos coches modificados, estos tuneados, coches antiguos, coches de los 50 y 60, que a los que se les pone grandes cromados, pintados casi como obras de arte, y que circulan lento, porque claro, lo importante ahí no es llegar. Lo importante es dejarse ver, hacer eso que llaman cruising, que no es precisamente la práctica sexual, sino el dar vueltas y dejándose ver con el brazo fuera, ¿no?, casi enseñando el reloj. Y War, además, venían de ser la banda de apoyo de Eric Burdon, venía de The Animals, y pasaron de tocar House of the Rising Sun a convertirse en ese símbolo chicano. Hablaremos un poco más de los samplers que se ha hecho de este famosísimo Ad Nauseam Lowrider de War. El Lowrider de War. Los Beastie Boys y samplearon este Lowrider en su canción Slow Ride del primer álbum, aquel License to Ill del año 86. Luego, tres años después, la banda de thrash metal Exodus también lo incluyó de forma sampleada en su tercer álbum de estudio, Fabulous Disaster. Y como casi 10 años después, la banda Korn hizo una versión un tanto particular en su álbum Life is Peachy. Y también ha salido, claro, en infinidad de anuncios, ¿no? En ese Marmite, por ejemplo, que por cierto está bastante malo, que se anunciaba en la televisión británica con ese eslogan que decía Love it or hate it, o sea, ámalo u ódialo. Nosotros estábamos más en la segunda parte. Luego Barry White, por ejemplo, también hizo otra versión en su álbum Staying Power. Y además era el actor, el cómico George López, también en su sitcom, en la sitcom que tenía él, que se llamaba de la misma manera, George López, y que transcurrió entre 2002 y 2007, la tenía como cabecera, ¿no? como tema de cabecera. Y incluso esta canción, no el grupo, no War, sino la canción fue inducida, fue presentada en el Hall of Fame de los Grammy en 2014. Bueno, esos coches tuneados antiguos con grandes suspensiones que dan saltos cuando una chica bonita pasa por delante, ¿no? Esto es lo que, como dirían los cómicos en Estados Unidos, como diría Jerry Seinfeld, es... A las mujeres les gustan los hombres, a los hombres les gustan las mujeres, y a los hombres no se les ha ocurrido otra cosa mejor que lanzarles piropos desde una obra o tocar un claxon cuando pasan por delante. Esa es toda la imaginación de la que hacemos gala. Bueno, vamos a ir con el grupo bostoniano GA20. Ellos han sacado un EP de 5 temas en donde hacen versiones después de haber rehecho la formación, el trío, ¿no? casi por completo, porque aunque Matthew Stubbs permanece, tanto Cody Nielsen como Josh Keegan salieron y fueron reemplazados, al revés lo digo, salieron Pat Fagerty y Tim Carman y fueron reemplazados por Cody Nielsen y Josh Keegan el año pasado. Además se hizo un comunicado bastante breve. Nosotros pudimos todavía verles el año pasado, hace 2, también en Funhouse, con esa formación inicial y con ese sonido tan crudo que da esta banda, que recupera su nombre del amplificador de Gibson de los años entre el 50 y el 61. Bueno, han hecho una versión bastante particular de algo que Sam and Dave popularizarían con ese Hold On I'm Coming, pero que no era composición suya, era composición de Isaac Hayes y David Porter, que, bueno, cuando estaban en un cuarto de baño en la Stax, Porter estaba el tipo así un poquito apurado, se ve que no tenía algo para poder limpiarse, y le dijo Isaac Hayes, hold on, I'm coming, cuidado, espera, ya, que ya voy, ¿no? Y de ahí salió el título. Bueno, el resto es un poco historia. Sam and Dave popularizarían, como digo, ese tema, y esta es la versión que GA20 hace de ese Hold On, I'm Coming.

No es muy conocido el hecho de que esta canción prácticamente nació por despecho, porque aquí Pete Townshend quería impresionar a un crítico musical ciego y pensó, bueno, le voy a hacer una canción sobre un campeón de pinball ciego, ¿no? Y así nacería Pinball Wizard, que luego, a la postre, sería uno de los pilares, no sé si decir el que más, porque tampoco está interpretada directamente por The Who, aunque sí que hicieron una grabación sobre ese mismo álbum, pero el tema podría decirse que es una de las, ¿no?, de la espina dorsal de Tommy, de la ópera rock, que por cierto también pudimos ver en un espectáculo maravilloso en la ciudad de que nunca duerme. En el 71 estaban en plena forma porque Keith Moon estaba destrozando la batería, Roger Daltrey tenía ahí la voz como si fuera un látigo, Pete Townshend hacía aquellos molinillos de brazo con su Gibson y que parecían romper el aire, y John Entwistle siempre pasaba un poco desapercibido, ¿no? Posteriormente ya sabemos qué pasaría con Keith Moon y sus abusos, también John Entwistle, que pasaba muy desapercibido, en realidad también tenía sus demonios, y él aparecería después en el 2002 muerto en un hotel en Las Vegas, allí en Nevada, por abuso por una sobredosis de cocaína. Y después después de diferentes formaciones, acabarían con Pino Palladino, el bajista, sustituyendo a John Entwistle. Zach Starkey, el hijo de Ringo Starr, en la batería, y John Bundrick en los teclados, y Simon Townshend, el hermano menor de Pete Townshend, en la segunda guitarra. Bueno, como hemos dicho antes, se nos ha colado un poco de ese I Thank You, que venía a cuento porque el tema también, de nuevo, estaba compuesto por Isaac Hayes y también fue popularizado por Sam and Dave, ese I Thank You, y con esa versión tan tan fantástica que hacían ZZ Top, y que en el año 80 registrarían la gira de Güello, ya con las barbas como marca registrada, porque recordemos que ellos se habían separado durante, creo recordar, algo así como 3 o 4 años, volvieron a verse después de no tener absolutamente ningún contacto, y ya las barbas eran una marca de ambos, que decidieron dejar hasta el final, ¿no? Bueno, este Pinball Wizard, con este tema en vivo, como digo, en el año 71, la gente que les vio en aquel entonces, en aquella época, en los años 70, siempre dice que eran la banda que más alto tocaba, ¿no? Estos The Who eran los que más vibraban y los que más emoción transmitían en directo. Bueno, vamos a dar un pequeño cambio en ese giro, con esos giros que tanto nos gusta dar en el As en la Manga, vamos a ir con Bad Company, acompañados de Blackberry Smoke, con este Run with the Pack. I do my best, you can do your worst. Si hablamos de supergrupos, Bad Company lógicamente se tiene que llevar la palma. Paul Rogers venía de Free, con Simon Kirk también. Mick Ralphs venía de Mott the Hoople y Buzz Berrell de King Crimson. Ellos eran un cóctel explosivo que, además, ellos para el nombre se inspiraron en una película clásica del oeste homónima que se llamaba Bad Company del año 72, que la protagonizaban Barry Brown y Jeff Bridges. Sí, Jeff Bridges, el nota. La película esta se tituló en España Pistoleros en el Infierno. Hay que decir que Jeff Bridges, bueno, para quien no lo sepa, seguramente es conocido por absolutamente todo el mundo, es el hijo de Lloyd Bridges, que salía en un montón de películas también de los años 50 y 60 y que aparecía también en la torre de control de Aterriza como puedas, así fumando. Elegí un mal día para dejar de fumar. Ese era Lloyd Bridges, padre de Jeff Bridges. Bueno, pues pasaron a ser una de las primeras bandas en los años 70. Luego la banda se reformaría en el 86 con el ex vocalista de Ted Nugent, con Brian Howe en lugar de Paul Rogers, y con Steve Price reemplazando a Buzz Burrell con el bajo. En este caso en concreto, Bad Company se han vuelto a formar junto con Paul Rogers, pero muy bien acompañados con la banda Blackberry Smoke, que tantas veces además viene aquí y como invitados especiales del programa. Vamos a dar otro pequeño cambio, ¿no? Con Andrew Heisler. Cuando decimos Andrew Heisler, pues no suena mucho, pero si decimos Pokey Lafarge, eso ya cambia. Este es el Killing Time de su álbum In the Blossom of Their Shade, el su último álbum. Killing Time, matando el rato. I'm killing time. I'm killing time, pero estoy matando el rato, pero el rato no me está matando a mí. Pauky Lafarge ha pasado de manera recurrente por los escenarios españoles, primeramente con no mucho, no voy a decir no con mucho éxito, pero sí no con mucha audiencia, como pasa tantas otras veces, puesto que tampoco era tan conocido, pero a medida que su voz se fue popularizando, también aparecía en alguna película en Netflix, hemos recordado, y con esa imagen tan particular que el tipo tiene, eso que llaman Riverboat Chick, algo así como el Riverboat sería el barco de vapor, ¿no? Que navega no solo el Mississippi, sino también otros ríos, pues ese sería el Riverboat, y con esa imagen antigua, muy estudiada que tiene Andrew Heisler con ese Pauky Lafarge, y que tan fieles, ¿no? También además en su música y con lo que hemos visto además reflejado en este, como digo, en este Killing Time. Pauky Lafarge, In the Blossom of the Earth of Seed, es su último álbum. Bueno, tenemos aquí una no sé si una despedida o dos despedidas, no sé si nos va a dar tiempo. Mi hija Ana, mi hija mayor, me dijo, papá, tienes que poner este tema porque creo que te va a gustar mucho. El tema se llama Se Acabó y es de un grupo mexicano que tenía un pie en el rock y otro en el mariachi. Era un sonido así fronterizo, bilingüe, que viene muy bien, ¿no?, para cerrar este círculo de aire chicano que abrimos con Ward, sino también con Señor Soul. La banda fue fundada en el 2004 por Rick García, como vocalista y compositor, y René Reyes también como guitarrista y de nuevo también como compositor. Esto es la música que viene a ser descrita algo así como No Border Rock. Recordamos también que ZZ Top o ZZ Top hacían referencia a que ellos formaron su sonido escuchando las emisoras fronterizas del sur de Texas y del norte de México, ¿no? Estos tipos de Green Card Motel llegaron a colaborar incluso con músicos ligados a los dos, ¿no? Con Ray Manzarek, lo que les da además, podríamos decir, una aura casi, casi mística. Con ellos vamos a ir despidiéndonos, como siempre recordándoos que El As en la Manga puede escucharse aquí en Radio Carcoma y también en Asalto Mata Radio Rock. También se puede escuchar en las plataformas iVoox y Spotify. Y también en elasenlamangaradio.blogspot.com. Ahí están colgados absolutamente todos los podcasts desde hace ya, pronto ahora casi 7 años, ¿no? Y con ellos nos vamos a despedir con The Green Card Motel, con ese Se Acabó. Deseándoos que paséis un fantástico fin de semana. Ya sabéis que siempre es más divertido ser un poquito más malos que más buenos. Mi nombre es Fernando Piedrafita, has escuchado El As en la Manga. Esto es Asalto Mata Radio Rock y Radio Carcoma. Hasta la próxima semana. se acabó. Y así se acabó.